Cumbia de la Pura. Tú sigues bailando, yo sigo gozando con esta cumbia pura de viola y acordeón. Media naranja.